¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahí vamos bajitos en asistencia. Hice la convocatoria, creo que apenas ayer, son 10 con un minuto. Vamos a empezar de una vez para no. Le pensé dos cosas. Primero, que el miércoles ya medio mundo va a andar de vacaciones, de descanso. Yo tengo la impresión que va a haber reunión del PT. Este miércoles todavía es previo en realidad ya al arranque de campaña que inicia el domingo formalmente. Entonces aquí voy a estar, yo voy a estar el miércoles, pero me voy a concentrar en la reunión del PT. No quiero andar lo que hago, que voy y vengo y luego me regreso otra vez, es un desorden. Entonces, decidí adelantar por eso y decidí adelantar también porque quería compartir con ustedes alguna información que considero importante, aunque por la mañana me di cuenta de que tendré que no hablar con la absoluta claridad con que habría querido hacerlo inicialmente y ahora les explicaré las razones del porqué. Voy a empezar con una anécdota, mientras es importante, no es para hacer tiempo. Bueno, no es importante, o sea, es simplemente una anécdota. Hoy mi madre cumplió 78 años y decidió, mi sobrina Aura, fue hace relativamente poco a las lagunas de Zempoala, entonces nos recomendó que fuéramos hacia allá. La verdad es que yo debí conocer las lagunas de Zempoala cuando tenía 13 años, estaba en segundo de secundaria, yo salí de 11 de la primaria y 13 tenía en segundo de secundaria, está en una escuela pública en Tequesquinagua que se llama Niños Héroes, y un profesor de biología nos invitó, organizó una excursión a las lagunas de Zempoala. Yo tenía gripa, me acuerdo, y además pues, éramos pobres, digamos, ¿no? Entonces mi abuela me dijo, no vas a la excursión, yo estaba encantado de ir, pero me dijo, no vas. Entonces el profesor empezó a pasar al frente. Preguntó quiénes iban a ir y empezó a preguntar uno por uno y se fue enojando y a cada alumno que decía que no iba a ir lo pasaba al frente y llegó un momento en que prácticamente todo el salón estaba al frente, solo unos 8 iban a ir a la excursión a las lagunas de Zempoala. Entonces él se indignó y dijo, los vamos a expulsar. Y yo había crecido en una colonia popular ahí en la unidad de Seguro Social, te vuelves bastante mal hablado. Y yo dije, nos expulsan madres, ¿no? Querito, ni siquiera lo dije fuerte. Y aquel tenía oído de tísico. ¿Y quién dijo eso, no? Y entonces algún chivato ahí, él fue. Me expulsaron 3 días, me acuerdo. Yo me fui caminando ahí de la escuela a mi casa, poniendo un pie adelante de otro, pensando como la que se me iba a armar con mi abuela. Por la expulsión en una época muy autoritaria, es una cosa absurda lo que sucedió. Al final no fui a las lagunas de Zempoala, por supuesto, y no solo no fui, sino estuve a punto de no acabar ahí la secundaria porque el profesor, de manera verdaderamente deleznable, cuando yo regresé de mi castigo de los 3 días de expulsión, aseveraba que yo le había mentado la madre al director y entonces me estaban expulsando ya de manera definitiva. Al final, esta expulsión no se materializó. Yo insistí en que estaba mintiendo, porque además era así, estaba mintiendo. Por supuesto que le creían más a los profesores. Y no sé qué fue lo que sucedió que al final evitó que quién sabe qué hubiera pasado. A lo mejor, quién sabe qué hubiera sucedido, no vale la pena especular, pero no hice ese viaje a las lagunas de Zempoala, y ni siquiera recuerdo si el grupo, ni lo sé, ni me enteré quizás si el grupo al final fue o no a esa excursión, pero no fui y no fui nunca más. Hoy, ¿cuáles son? 42 años después, por primera vez fui a las lagunas de Zempoala. Qué bonito lugar, la verdad es que es un lugar muy muy bello, no lo conocía. Tiene una parte seca ya, una de las 12 lugares donde llegaba agua está prácticamente seco, pero es muy bello lugar, la verdad es que la pasamos muy bien y mi madre estuvo contenta en general. Entonces les comenté esa anécdota, Tomo agua mineral. Eso es lo que tomo. Les comento esa anécdota para empezar y un poco plantear cómo los tiempos se han modificado en muchísimas cosas. Una de ellas es esa. Los profesores te pegaban, los papás te pegaban. Era un régimen muy autoritario, no toleraba ninguna independencia, ninguna opinión, ninguna, lo que ellos consideraban falta de respeto. Una situación muy, muy difícil. Y ahora vamos a un proceso de retroceso bárbaro con los niveles de represión que se han venido alcanzando. Vi el día de ayer, con mucha indignación, el video donde están siendo atacados los normalistas, ¿no? Los medios dijeron que se había dado un enfrentamiento. Y ahí ves claramente cómo van, paran el camión, le joden el motor para que no pueda continuar, rompen las ventanas del vehículo y al muchacho al que bajan y le ponen una golpiza bárbara, salvaje, ¿no? Antes no lo mataron a golpes como a Claudio Castillo. Es verdaderamente, me dio tanta rabia. Es tan grave lo que está sucediendo en el país, lo que está pasando en el Valle de San Quintín. Van 2 semanas ya. Hoy se cumplen 2 semanas de paro de toda labor de los trabajadores agrícolas que reciben 100 pesos, están pidiendo 300. Hay un agricultor, un terrateniente que ya les aceptó pagarles 200. Y hay una presión bárbara sobre él por haber cedido en esto. También vacaciones, seguro social, adicionalmente. La respuesta fue represión, 200 detenidos, 35 consignados. Están insistiendo en la versión de que yo estoy detrás de la rebelión de la gente en el Valle de San Quintín. No estaría yo detrás, estaría ahí desde el primer momento. No acostumbro a actuar empujando a la gente y yo ocultándome. No ha sido nunca mi característica y es una manera de evitar que yo vaya y me solidarice, porque si voy y lo hago, ahí está, sí está detrás de ellos, y ya más pongo a los propios jornaleros en una condición difícil, ¿no? De que decidan qué hacer con mi solidaridad, y si no voy, pues ellos están ahí rifándosela, en condiciones muy adversas, ¿no? Si el pueblo se levantara todo de igual manera, pues no podrían reprimir ni a los de Valle San Quintín ni a ninguno. Es una paradoja de cómo la fuerza que puede tener la rebelión del pueblo no se alcanza a ver, todavía por la propia gente, y eso hace, pues, que sucedan estas cosas de represión. Todavía el acoso hacia los normalistas es verdaderamente miserable. Quieren que dejen el tema ya por concluido. Eso no sucederá. Ya, como también lo comenté la semana pasada, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que es un crimen de desaparición forzada. Es así, fue el Estado, los diferentes niveles de gobierno participaron en ello. Y es un crimen de lesa humanidad y es un crimen imprescriptible. Entonces tiene un problema, tiene muchos, pero este es un problema muy serio que el desgobierno Enrique Peña Nieto carga encima. Por otra parte, el viernes tuvimos una extraordinaria, extraordinaria reunión del tema de revocación del mandato de Peña en las oficinas de la Torre Azul. Con el equipo del senador Corral y un equipo de ánimo ampliado, y vamos conjuntando voluntades en una iniciativa que les presentaremos la próxima semana. Esperamos el próximo jueves 9 de abril. Ojalá estemos en condiciones ya de presentarlo. Ahora Israel, no coman ansias. Ojalá estemos en condiciones de presentarlo, ojalá logremos terminar la tarea que estamos realizando en torno a ello. Andan subidos por ahí unos videos que son ya estuvo, que yo les pediría que usaran el hashtag ya estuvo, denunciando cosas del gobierno de Peña, ya estuvo, pues, como se dice popularmente, ya estuvo, ya estuvo bueno, decían en mi casa, me acuerdo bien. Entonces, Hay algunos videos ahí subidos, pequeñitos, con esta información. Y esperamos, reitero, la próxima semana, pues tener ya el panorama completo y podérselos presentar, una iniciativa muy fuerte que va a abrir un debate, a mí me parece muy importante, en torno al proceso electoral. Yo he planteado con mucha claridad, primero, cuando se perfilaba la posibilidad de ser candidato y luego cuando percibí que la candidatura no se daría, que de cualquier manera me parecía que es un error no votar. Hay que tener muy claro los alcances del proceso electoral. El proceso electoral no va a cambiar el país, no va a dar una circunstancia diferente, pero sí puede permitir que un puñado de hombres y mujeres comprometidos con el pueblo, diputados y diputadas que estén verdaderamente defendiendo el patrimonio nacional y los intereses del pueblo, puedan jugar un papel relevante, le resten poder a Peña, lo confronten, combatan la impunidad, la corrupción, la simulación, la ilegalidad, la desvergüenza con que se manejan. La tribuna de la Cámara es una. Quien la subestima se comete un grave error, es un espacio muy, muy importante. Y entonces yo he insistido en que se debe votar por cualquiera de los cuatro partidos de izquierda o progresistas que hay en el país, con todos los defectos, limitaciones, dificultades, contradicciones que hay, que es PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Morena, PRD, Morena, PRD, PT, Movimiento Ciudadano. O sea, cualquier el orden, ¿no? Pues, digo en todos los órdenes para que no esté claro que cualquiera de las cuatro opciones me parece que deberían ser consideradas. Yo voy a hacer un llamado especial que lo iba a hacer hoy en la noche, pero justo por la mañana, que estaba haciendo un artículo antes de irme a la reunión familiar que fue todo el día ahí por el cumpleaños de mi madre. Cumplió 78 años, ya lo comenté. Hice un artículo. Mi compañera siempre lo revisa y es muy puntillosa para las cosas de redacción. Y ya que estaba, ya, es más, ya había mandado el artículo al Sendero, a SDP, y me dice, oye, y no te. No sé, hay que tener cuidado, que no te puedan acusar de actos anticipados de campaña. Y de repente dije, sí, claro que sí, pues estos son unos mamones. El Verde, acabo, regreso por Tlalpan, estuve por la zona de Cuernavaca, allá comimos ya tarde. Y al entrar ahí, exactamente hacia que el paso a desnivel que hacia la derecha está Tasqueña, hacia la izquierda está Miguel Ángel de Quevedo, regresando de Cuernavaca, vendiendo del sur hacia el centro de la ciudad, ese paso a desnivel lleno de emblemas del Verde, el paso a desnivel, o sea, verdaderamente, no, no, es un escándalo lo que el Verde hace, ¿no? Y si yo hubiera llamado a votar por un partido, el día de hoy en ese articulito modesto de SDP, yo creo que tenía razón mi compañera y me hubieran acusado de actos anticipados de campaña y mientras al Verde lo multan, a mí no me hubieran multado, sino me hubieran quitado la candidatura. Entonces paré el artículo porque efectivamente el día de ayer yo la Tweetcam, vamos por partes, el miércoles en la noche, no la hice el jueves. La Tweetcam la hice el jueves porque el miércoles tuve una larga reunión del PT donde al final no pudimos charlar. Yo tenía que irme muy temprano a Puebla. 6 de la mañana, pararme para salir 6:30, llegué a la casa hacia las 2 de la mañana sin que hubiéramos podido abordar el tema finalmente con el PT. Y entonces pues yo dije, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces hice el jueves a las 10 de la noche la Tweetcam. Yo tenía la impresión que la noche del jueves, la medianoche del jueves, se terminaba el plazo de registro. Y dije, bueno, pues empecé la Tweetcam, dije, son las 10 de la noche, no tengo ninguna noticia, la terminé a las 11 pasadas. No tengo ninguna noticia y les dije lo que más probable me parece es que no vaya yo a ser candidato. Sin embargo, el viernes me convocaron una reunión a las 5 de la tarde. Y entonces se discutió la posibilidad de que yo fuera candidato a diputado plurinominal por el Partido del Trabajo. Yo fui candidato de mayoría en 2009-2012 por una coalición PT, entonces Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Y pues quedaron de avisarme. El viernes fue el concierto Santana, yo me fui al concierto Santana. Ya no pude hacer contacto con Alberto Anaya, el dirigente del Partido del Trabajo. Salí como a la 1 de la mañana, yo creo, el concierto espléndido, por cierto, Santana. Journey, vuelvo a hacer una digresión, si me lo permite. Fíjense que el viernes estaba yo muy contento, no solo. Yo ya pensé, dije, pues ya no se dio la candidatura por alguna razón, quién sabe cuál, yo les iba a contar, les dije en algún momento alguna anécdota de cómo se habían desenvuelto las cosas. Había un acuerdo en firme con el PT. Ellos me insistían en el planteamiento de acuerdo que me hicieron, que hoy ya lo puedo compartir, de que yo fuera por las dos vías, de mayoría y plurinominal. Yo tenía cierta resistencia de ir de mayoría, no por no ir a la elección, porque tomos de plurinominal iré a la elección, ahorita lo comentaré, y haré campaña, y haré una campaña nacional además. Pero en realidad el problema era el tema de que en la elección federal el PT tiene una coalición parcial con el PRD. En el caso del DF es en todos los distritos del Distrito Federal, valga la aparente redundancia. Y si yo iba de candidato de mayoría, iba a tener que ir como candidato PRD-PT. Aquí en Twitter alguien dijo, es el candidato de los chuchos. Y le dije, ¿dónde sacas que yo soy candidato de los chuchos? Yo no soy candidato del PRD. Van aliados con el PT. Bueno, ¿y de dónde sacas que yo voy a ser candidato de la alianza PRD-PT? Porque yo había manifestado con los compañeros del PT mi resistencia a ser candidato de mayoría y mi convicción de que si yo era candidato plurinominal podía aportar más al PT, porque haría una campaña nacional. Mi intención es recorrer a partir del domingo todos los estados de la República, los 32 estados de la República, apoyando a los candidatos del partido que me ha dado la candidatura, llamando a apoyar esta opción en su momento. En su momento, a partir del domingo que haga la campaña nacional, y además me concentraré, le meteré particular énfasis a la cuarta circunscripción por donde soy candidato a diputado plurinominal, que es Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala. La gente piensa que al plurinominal no lo eliges, ¿no? Sí, lo eliges a la hora que votas por el partido del que eres candidato a diputado plurinominal. En ese momento estás eligiendo al diputado, porque dependiendo del número de votos que tengas, son 5 circunscripciones en el país, 5 zonas geográficas, y según el porcentaje de votos que tienen en cada zona, es el número de diputados de la lista que le tocan a cada partido. Y por lo tanto, por ejemplo, el partido que me ha apoyado, yo haría el llamado nacional porque, por un lado, tú requieres que ese partido tenga derecho a la asignación. Todo partido, para tener derecho a la asignación de diputados, tiene que obtener por lo menos el 3% de la votación nacional. Y luego, dependiendo de los votos que tenga en cada una de las 5 regiones, será el número de diputados que le toque de las listas de las 5 regiones, además de los 3, así se eligen 200 diputados. Y los otros 300 salen de una elección, el que tenga mayoría relativa, o sea, el que tenga más votos en un distrito concreto de las 300 divisiones o distritos federales electorales en que está dividido el país. Son las dos formas de acceder a la Cámara, en ambas se votan y ambas las decide la ciudadanía con su voto una vez que los partidos han presentado la propuesta. Hay una discusión necia sobre el tema de los plurinominales, que nadie los elige, eso es falso, los elige el electorado. Y hay una discusión también necia en el sentido de que no hacen campaña y sobre todo como si ellos fueran los causantes de la tragedia de cómo funciona el Congreso, cuando la inmensa mayoría de los diputados de mayoría, valga la aparente redundancia, apuñalan al pueblo, porque no son los plurinominales, no son los 200 pluris que votan contra el pueblo, sino son los partidos como el PRI y el PAN, fundamentalmente un sector del PRD, que se han confabulado y sacaron el pacto y apuñalaron al pueblo y votaban por igual de mayoría que uninominales, se les llama, que plurinominales. O sea, ahí hay una falsa discusión, un falso debate. Yo ya lo estoy planteando, haré una campaña nacional muy intensa, voy a ir a todo el territorio nacional, lo más que pueda cubrir en el escaso plazo que será para la campaña, que es de poco menos de 2 meses. Insisto que haré particular esfuerzo en los estados que son de la circunscripción que me corresponde, pero no solo, voy a hacer una campaña nacional, porque yo quiero que el Partido del Trabajo tenga no solamente lo necesario para mantener el registro, sino mucho más, y que además tenga los votos suficientes para que podamos regresar al Congreso. No sé con el 3% cuántos plurinominales entran, porque además depende de las 5 regiones donde tengas mayor fuerza. O sea, cada región, haz de cuenta, hagan de cuentas, que me pregunte Israel con el 3% cuántos plurinominales te tocan. No es proporcional, no es que tengas, que debería ser así, que el 3% de los votos te dé el 3% de los diputados, de los 500. No es así. A los partidos chiquitos les cuestan mucho más un diputado, tanto los plurinominales le cuestan mucho más. Si tú revisas, haz de cuenta que al PRI o al PAN les cuesta 1% cada diputado, y un medio punto cada diputado, y a los partidos chiquitos les cuesta por lo menos 1%, o sea, por lo menos el doble, porque hay una sobrerrepresentación de los partidos mal llamados mayoritarios, ¿no? Entonces, es un sistema perverso el sistema electoral que tenemos. En realidad, nosotros tenemos que construir un sistema mucho más democrático, mucho más representativo, que el pueblo verdaderamente pueda acceder a los cargos y a las responsabilidades. Y eso no se va a dar si no corremos a Peña Nieto, se convoca elección extraordinaria, se convoca un congreso constituyente, se hace una rebelión, pues, que abra todo ese proceso. Eso es evidente, ¿no? Para mí, me parece que eso está claro, que no le veo yo discusión a ese tema. Entonces, lo electoral tiene una limitante evidente. Me parece que pues hay que tenerlo claro. Yo reitero, no seré lo suficientemente explícito de lo que les iba a proponer hoy, porque me tengo que esperar al domingo que inicia la campaña. Pero sí, yo creo que el mismo domingo a las 10 de la noche voy a hacer un mensaje especial, ya en el marco del inicio de mi campaña, explicando puntualmente qué significa mi candidatura, qué les pido, porque me van a poder apoyar en todo el país, en todo el país, no importa que no vivan en la circunscripción donde yo voy a participar. Entonces, yo les voy a decir las razones, las características de la petición. Sí puedo ahora explicar. La gente no se debe hacer bolas en esto. Hay dos elecciones en el país el 7 de junio próximo. Una elección nacional, que es la elección federal para renovar los 500 diputados de la Cámara. Esa elección es una elección. En ese proceso, el PT tiene alianza con el PRD en 100 de los 300 distritos. 100 de los 300, esto es en un tercio del territorio nacional, más que en un tercio del territorio nacional, un tercio de la representación de la Cámara, solamente. No tiene alianza con nadie más. El PT insistió de manera reiterada con todos los partidos, con Movimiento Ciudadano, con Morena mismo, en la idea de mantener la unidad de la izquierda en el plano electoral. Y el único partido que a tirones y jalones no fue sencillo construir esa coalición, aceptó, fue el PRD. Y en el caso del Distrito Federal se va en la totalidad de distritos en alianza con el PRD. Esto es muy importante señalarlo, porque hay gente que se hace bolas, o de mala fe dice hacerse bolas, que tiene que ver con la otra elección. ¿Cuál es esa otra elección? las elecciones locales, esto es la elección de cada entidad, que elige a sus autoridades locales. Hay estados donde el mismo día de la elección federal se van a elegir gobernadores, se van a elegir presidentes municipales y se va a elegir la Cámara de Diputados local, el Congreso local. Hay estados donde no se elegirá gobernador, solo presidentes municipales y diputados locales, o inclusive, no sé si da el caso, que solo alcaldes o solo diputados. Ahí en ese plano, el PT tomó dos decisiones muy cuestionables en el plano local. En el caso de Querétaro, va en una alianza con el PRI, que mucho se ha criticado, pero no es en la elección federal, no está apoyando a Peña, no, es una decisión pragmática en un estado puntual que es el estado Querétaro, y Óscar González Yáñez, que es el dirigente del PT en el Estado de México, explicó sus razones de por qué hizo la alianza con el PAN, que es también un pragmatismo evidente, pero que comparto. En esencia, él dice, nosotros debimos habernos aliado, lo promovimos, PT, PRD y PAN, para ganarle al PRI en el Estado de México, para sacarlo de las principales posiciones. Yo quiero recordar solamente que la izquierda ya fue mayoría en el Estado de México sin hacer alianza con el PAN. Justo cuando Peña, Higinio, que hoy es dedo chiquito de López Obrador en Morena, que va a ser candidato a alcalde por Texcoco, otra vez ya lo fue, es cacique en realidad de Texcoco, era el líder de la fracción y se le entregó a Peña. Esa es la verdad, esa es la verdad. Entonces, no necesitamos del PAN en el caso del Estado de México, en el caso nacional, yo creo, ¿no? Sin embargo, estamos hablando en el plano electoral, que no es el mismo el de la lucha social, ahí voy a insistir también. Y entonces, Óscar dice, el PRD se salió, se pudo haber hecho solo la coalición con el PRD, pero el PRD se desapareció y entonces armé la alianza con el PAN. Yo creo que es un error, ¿no? Va a darle votos, sin duda, es una decisión pragmática, ese es lo que sucedió. No hay una alianza con el PAN a nivel federal. Óscar resaltó, que no me parece un dato menor, que en ningún lado va aliado el PT con el PAN contra el PRD, donde gobierna el PRD. Y eso es así, así están las cosas en el plano local. El PT no estuvo en el pacto, tuvo presiones bárbaras y se mantuvo firme, no votó una sola cosa en contra del pueblo. Me parece que ahí es una crítica en dos estados de los 32 de la República, que hay elecciones locales y que tuvieron sus direcciones locales una decisión pragmática. A nivel federal no hay ninguna alianza con la derecha, se va con el PRD, ya lo dije, en 100 distritos, y yo además solo seré candidato del Partido del Trabajo. Solo seré candidato del Partido del Trabajo. No seré candidato de ningún otro partido. Y el domingo voy a ser más explícito de lo que quiero plantearles, porque insisto, no quiero que me acusen de actos anticipados de campaña. Lo que estoy diciendo en este momento es solo lo que es público, que ayer se hizo mi registro como candidato a diputado plurinominal por el Partido del Trabajo. Y viene, ahora sí que, otra vez valga la aparente redundancia, un trabajo muy fuerte, muy grande, porque es evidente que yo supongo que ustedes estarán de acuerdo que Enrique Peña Nieto no querrá que yo llegue al Congreso. Entonces le va a poner ganitas para que el PT no pueda alcanzar su piso. Hoy vi una encuesta de Reforma y ni siquiera aparece ni PT ni Movimiento Ciudadano. Todavía no empieza la campaña. Yo creo que están subestimando al PT, que están subestimando la fuerza que podemos aportar ahí, el trabajo que sus cuadros van a realizar y que va a ser muy intenso. O sea, no están ahí cruzado de brazos, ni hay enemigo pequeño. Yo espero que demos una sorpresa importante sobre el resultado que al final el Partido del Trabajo tenga. Y reitero, el domingo ya les diré qué les pido, por qué, de qué forma, cómo les solicitaré su apoyo. Todo mundo va a poder apoyar, todo mundo, no importa el lugar del país donde viva, todo mundo va a poder ayudarnos en la tarea que nos estamos planteando por delante. Yo diría que inclusive hasta la gente en Estados Unidos va a poder ayudarnos. Yo estoy, muchas gracias, Isaquetti. Yo estoy muy optimista de que voy a regresar al Congreso. Es una paradoja, porque no hay ninguna certidumbre. No, no la hay. No, no, no es cierto que está la posición segura y que vamos y que no, no, no, no, no. No, el domingo yo creo que la hacemos más temprano, a las 9 de la noche. No, no hay nada, no hay nada seguro. La vida, además, no hay nada seguro. Todo es incertidumbre. No tendría por qué ser diferente en este caso, pero acometo la tarea con mucha seguridad, con mucha tranquilidad. Yo pensé que se había caído el acuerdo, la verdad se los digo, con el Partido del Trabajo. Y dije, bueno, pues quién sabe qué pasó. Ni modo, pues así está la vida. Ya estaba yo pensando que iba a cruzar el desierto. Bueno, lo comenté aquí, ahí está expuesto en la Tweed Campbell el jueves pasado. Entonces, no, pues cambió el escenario. En realidad volvió porque no cambió. O sea, lo que había cambiado era que yo no fuera candidato. O sea, yo sentía que, no, no sentía, hubo un acuerdo explícito, hubo un acuerdo muy importante, pero de repente parecía que el acuerdo no se iba a poder, llevar a cabo. Se ha materializado, soy candidato a diputado federal, por la vía plurinominal por el Partido del Trabajo, y espero que se den todas las condiciones después del enorme trabajo que vamos a realizar para que yo regrese a la Cámara. No ha sido fácil, no ha sido fácil, no será fácil la tarea en las semanas por venir, pero depende del trabajo. No, no depende de ninguna otra cosa. Depende de la comunicación que mantengamos, de la organización, del esfuerzo. Yo les insisto que el domingo a las 9 de la noche ayúdenme a convocar. Inviten a todo mundo que no se pierdan la Tweetcam del domingo a las 9 de la noche, porque ese día es cuando voy a decirles cómo podemos participar, cómo podemos ayudar a lograr. Va a ser una campaña que se va a llamar Noroña al Congreso. Entonces, yo les voy a decir de qué manera vamos a lograr que eso se materialice. Estoy muy agradecido con el PT porque yo no soy afiliado del PT, soy externo. Yo desde que renuncié al PRD en noviembre de 2008 no tengo militancia partidaria y a pesar de eso, el Partido del Trabajo ha abierto un espacio que el Partido del Trabajo en general es un partido que mantiene apertura a candidaturas no de su militancia. En la lista también lo hace, no es tan común, pero también lo hace. Pues de hecho, cuando yo fui diputado la legislatura pasada, la mitad de los diputados éramos externos y por lo menos cinco de ellos era Porfirio, Enrique Ibarra, Tere Lupe, Lauritzel, cuatro, ay, Ifigenia, cinco de ellos eran de plurinominales y eran externos. Ifigenia sigue siendo perredista, Porfirio renunció hace mucho al PRD, Lauritzel es de Morena, Tere Lupe es de Morena, ahora, ¿no? Y Enrique Ibarra es de Movimiento Ciudadano, está apoyando en Jalisco a ¿por qué se me olvidará siempre el apellido del candidato, ahora candidato a alcalde en Guadalajara? Ahorita me voy a acordar. Que por cierto, no tengo ninguna descalificación a él. Vi una declaración desafortunadísima de Andrés Manuel López Obrador diciendo que PT y Movimiento Ciudadano eran paleros del gobierno. No, muy mal ahí, Andrés Manuel. Muy, muy mal. Declaración ingrata, muy ingrata, ambos partidos, el PT en especial, pero ambos, Movimiento Ciudadano también, apoyó con todo. Desde 2005, Enrique Alfaro, exactamente. No sé por qué se me olvida. Desde 2005 apoyó con todo Andrés Manuel, sobre todo en el tránsito durísimo de 2007 a 2012, donde el PRD se fue haciendo para atrás. Nos hicieron el fraude de imponer a Jesús Ortega en lugar de Alejandro Encinas. Se tensó en serio la relación del PRD con Andrés Manuel. No le dio ningún apoyo económico. Si alguien apoyó la campaña Desde 2007 hasta 2012 de Andrés Manuel fue el PT y Movimiento Ciudadano. Lo apoyó económicamente, políticamente, con cobertura, con este trabajo, con todo. Con todo. Y ahora Andrés Manuel sale con eso. Además, muy mal, porque el Partido del Trabajo dijo, ya ha insistido, que va a apoyar a Andrés Manuel en la candidatura a la presidencia en el 2018. Yo creo que Andrés Manuel se está desesperando en su intención de dejar en claro que él, su partido es Morena. Él se achicó políticamente hablando, porque siendo el líder de todas las izquierdas y de todo el movimiento progresista, ahora al decidir ser líder de Morena, se ha puesto como dirigente de una parte. No dirige al PT y toda su fuerza, poca, mucho, regular. No dirige a Movimiento Ciudadano y toda su fuerza, poco, mucho, irregular. Eran aliados, pero con una influencia enorme de Andrés Manuel. No dirige al PRD, poca, mucho, regular su fuerza, solo dirige a Morena. El gran movimiento más allá, tampoco lo está dirigiendo porque se ha mantenido con un nivel de sectarismo bárbaro y pensando solo en su proceso electoral. Entonces, en su interés electoral legítimo, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea, pero me parece políticamente un error. Que además, ahí vuelvo yo al tema no electoral, yo he insistido, quienes han escuchado mis charlas lo han, no me dejarán mentir, lo han constatado, de que estoy llamando a la transformación del país, a la desobediencia civil, a una rebelión no violenta. He insistido y seguiré insistiendo, estoy convencido de ello, que caben priistas del nacionalismo revolucionario, que caben panistas, patriotas, perredistas, petistas, Movimiento Ciudadano, Morena, hombres y mujeres sin partido. Y van a ver una iniciativa la próxima semana que va en esa línea, donde coincidimos gente de muy diversos partidos. Tenemos acuerdos muy avanzados con Javier Corral, por ejemplo. Tipazo, cada vez me cae mejor Javier Corral, la verdad. Hemos construido lazos de amistad con nuestras diferencias políticas. Sí, hijo del rector Alfaro. Entonces, la verdad es que hemos avanzado mucho y tenemos una sorpresa agradable, importante, que va a ayudar mucho en el debate en torno al proceso electoral y que va a llevar a reconsiderar, yo creo, por lo menos a discutir fuertemente nuestra iniciativa en los grupos que están promoviendo tanto el abstencionismo como la nulidad del voto. Yo creo que lo que les vamos a plantear les va a abrir una reflexión importante, fuerte, sobre una iniciativa con mucho mayor solidez para demostrar la inconformidad que hay en torno al desgobierno de Enrique Peña Nieto. Por otra parte, creo que el gobierno Peña Nieto está más débil que nunca, por eso está más represor que nunca, haciendo tonterías, pensando que a madrazos va a poder mantenerse en el gobierno. Yo creo que se equivoca, yo creo que no será así, creo que están subestimando al pueblo. Creo que les comentaba el ejemplo de lo de Puebla, que solo con el llamamiento nuestro a que no hicieran la verificación, el gobierno reculó y les dio hasta agosto para poder llevar a cabo este trámite, que yo creo que no deberían hacerlo y que creo que deben rechazar ese negocio escandaloso que hay detrás de la supuesta preocupación por el medio ambiente de Moreno Valle. Entonces, ahí se ve la fuerza de la gente, ¿no? El propio Valle San Quintín, el movimiento es muy poderoso y si eso se estuviera haciendo en otros lugares de la República, no duran nada, hombre, no estarían haciendo ese esfuerzo bárbaro. Fíjense, muy pobre la gente va de San Quintín, lleva 2 semanas, 2 semanas parando toda actividad y no están llorando que no tienen que comer y que qué van a hacer y que, no, hombre, están dando una lección de dignidad a sus familias, al pueblo de Baja California, al pueblo de México, realmente grande, ¿no? Realmente heroica, porque además las condiciones son durísimas, ¿no? El enfrentamiento y la represión ha sido terrible y a pesar de eso se han mantenido con una determinación absoluta. Ese Marco Rubio es un canalla, ¿no? Por más que tenga apellido latino, es del Partido Republicano y es un canalla. Pues ya vieron cómo salió Obama, me desvío, caigo un poco en la, no es provocación, sino el comentario de Caro Drick, pero vieron cómo salió Obama. primero afroamericano y como si fuera blanco, o sea, como si fuera republicano, o sea, tomando, bueno, está amenazando con invadir militarmente a Venezuela, no tiene madre, man. O sea, es de una, es grotesco, es de una desvergüenza inaudita, la verdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más bien que construir desde nuestros países, una opción sólida, una opción seria, una opción a favor del pueblo. Y creo que nosotros aquí la vamos a hacer de manera muy importante. Fíjense, para los que están ahí discutiendo el tema de la vía electoral, sí o no, Grecia está siendo un ejemplo enorme. Acabo de compartir, me mandó Alejandro Fuentes, una reflexión sobre Andrés Manuel. Y yo le dije, ¿por qué no le escribes? Y le escribió, yo creo que se va a publicar mañana en SDP. Yo creo que a muchos no les va a gustar, pues una reflexión crítica que me parece valiosa. Y luego me contó una anécdota sobre Tsipras, que ahí está, ahorita regreso a lo del libro Bus, que ahí está el artículo de Alejandro Fuentes. Él es un hombre joven, debe ser joven, no tan jovencito, joven a secas, que vive en Tesalónica, una ciudad preciosa del norte de Grecia, que fue turca, como pues, toda Grecia. Al Imperio Otomano perteneció, más que turca. Y la verdad es que allá se quedó, estudió, allá se quedó a vivir, y por alguna razón él hizo contacto conmigo, y me di cuenta, me gustan sus correos, es un tipo culto, es un tipo con información interesante. No os hago la historia larga, porque si no me voy a ir por otro lado. Lo que les quiero platicar es que me manda un par de anécdotas sobre Tsipras, el primer ministro griego, que ha tomado medidas muy importantes de inmediato en favor del pueblo griego, diciendo que él, el único patrón que tiene es el pueblo griego. Y él me cuenta que ha estado en una muy intensa discusión y negociación con la Comunidad Económica Europea, con el Fondo Monetario Internacional y no sé cuál es el otro organismo, que es la Troika, el Banco Central, yo creo, europeo, de la Unión. Que le quieren imponer o mantener las políticas neoliberales que el pueblo griego rechazó con protestas, con paros, con manifestaciones, con enfrentamientos y finalmente con la vía electoral, apoyando la coalición que llevó a Tsipras a encabezar el gobierno griego. Tenía que ir a una de las negociaciones y se fue en una línea comercial con todas las implicaciones que eso tiene, que en clase turista, ¿no? Entre toda la gente. Con los miembros del equipo, pues con el riesgo de que hubiera algún retraso en el vuelo o algo, o sea, con todas esas dificultades, tiene un avión para el gobierno que lo usa, no tiene ningún problema. ¿Y por qué no lo usó ese día? Porque había una niña que tenía un problema requería de una operación urgente en el cerebro y estaba en riesgo su vida. Y la ONG que había apoyado a esta menor no tenía el dinero para el boleto de avión. Se pusieron en contacto con la oficina del primer ministro y el primer ministro decidió que el avión que el jefe de gobierno usa y que iba a usar para ese viaje a Alemania, o a Bruselas, ya no lo sé, no lo usara la niña. Y la niña se salvó, fue atendida de manera oportuna. En el avión del primer ministro. ¿Cuándo Peña Nieto podría tener un gesto así? Que el avión donde se llevó a 200 amigotes y a su familia completa a Gran Bretaña no se usara para eso, sino se usara para alguna urgencia de algún mexicano o mexicana o de algún grupo de mexicanos o mexicanas y él se fuera en la línea comercial a atender no una cena con la reina de Inglaterra y le entregarle el petróleo, sino una reunión para salvar al pueblo de México de la carga de la deuda externa y discutir en condiciones de dignidad y en beneficio de nuestra gente una serie de políticas diferentes a las que se han venido imponiendo. Pues eso es impensable en el caso de Peña Nieto, pero me ponía otro ejemplo. Alejandro Fuentes me decía, fíjate que se acaba de hacer la celebración del aniversario de Grecia como nación independiente. Y pues, siempre se hace un evento muy importante y se ponen vallas y todo un aparato de seguridad para el gobierno. Dice, no hubo No hubo vallas, una sola valla no hubo, no solo para el desfile, sino el propio Tsipras y su gabinete ahí estaban y no tenían ninguna protección. Ninguna protección es ninguna protección. Y el pueblo se comportó de manera impecable y no se requirió de ningún aparato en ningún sentido. Pues sí, si tu pueblo te quiere, no tienes por qué tenerle miedo. A tu pueblo no necesitas de Estado Mayor Presidencial, de vallas, de Policía Federal, de rejas, de tanquetas, de jeeps artillados, de nada, de nada, de nada, de nada. El pueblo te protege. El pueblo te llevó al cargo, el pueblo velará por tu seguridad. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues es evidente que un gobierno así es el que necesitamos en México. Y va a llegar producto de la rebelión no violenta de la gente y de que abramos la vía electoral. No es cierto que por la vía electoral no se va a obtener. Como está, no. Tenemos que abrirla para acceder a la presidencia de la República y me parece que dejar de participar es una equivocación mayor. Le decía el otro día, estaba un tipo ahí fastidiando, no, es que no respetan el voto. Le digo, pues no respetan tus derechos laborales, no vas a trabajar. Pagan una miseria, no vas a trabajar. Pues, ¿por qué toleras ahí y en el voto te pones según muy gallito? No, es que tengo que comer. Bueno, o sea, es pura justificación para no jugársela, ¿no? Y bueno, y el voto, pues no te arriesgas nada, vamos a ir a votar, no pierdes nada. Vamos, está el partido México-Brasil el día de la elección. Si alguien no entiende que el PRI lo que quiere es que la gente no vaya a votar, pues no está entendiendo nada, ¿no? Más evidencia que esa me parece que no puede haber, y no porque sea candidato. Ahí está la tweet cam del miércoles, donde en realidad estoy triste porque yo pensé que ya me quedé fuera de toda posibilidad de regresar al Congreso, y sigo llamando a votar. Y sigo diciendo que hay que apoyar a los partidos de la izquierda. Y miren que yo pensé que el asunto se había caído y no estaba precisamente como para echarle porras al PT, pero dije, pues no, a pelear con ellos, ni sabe qué habrá pasado. Bueno, pues así están las cosas, pues así están, ¿no? Ni modo, punto, vámonos a otra cosa. Y ahí está la Tweetcam llamando a votar el jueves por todas las opciones del PT, incluido. Pues miren, qué bueno que no fui visceral, absurdo, irracional, mezquino, viéndome el ombligo solamente y que seguí pensando en lo que venía por delante, porque hubiera sido ridículo que yo despotricara y luego tuviera que corregir porque los compañeros simplemente habían decidido que sí hiciera yo una campaña nacional y que no fuera candidato por las dos fórmulas, tanto uninominal como plurinominal, que era el acuerdo inicial que ellos me habían planteado, esa es la verdad. No, y yo les había planteado desde un principio que prefería ser candidato solamente plurinominal porque creía que en una campaña nacional podía aportar más al PT que en un territorio preciso. Yo, o sea, para ganar un territorio requieres 30,000 votos, punto, no más, en el DF, en términos generales. Para en una campaña nacional, pues tienes que aportar muchísimos más votos al partido que te está apoyando, ¿no? Puedes hacerte güey, como muchos se hacen, que son candidatos plurinominales y se tiran a la hamaca, pero eso es una irresponsabilidad y un error, y más en la condición difícil que partidos modestos como el PT tienen, o sea, pues, la intención del gobierno es que desaparezcan, sobre todo si les son incómodos, y además llevándome candidato con mayor razón. Entonces yo reitero, estoy muy agradecido con el PT. Reitero e insisto también que el domingo a las 9 de la noche les diré que ¿A poco hay un autor pseudoartista que ha llamado a que me agredan? Eso no lo sabía, Francisco Payán 4. Explícame de qué se trata. ¿Cómo que qué tiene que ver el PRI con el fútbol? No sea usted maje, compañero Fix Elliot. Si hacen el partido el sábado o el lunes o el otro siguiente domingo después de la elección, pues se entiende. El Brasil es siempre atractivo, pues ha sido campeón del mundo, fue subcampeón en esta última, creo, ¿no? Es un equipo siempre muy importante. Pues es un espectáculo verlo jugar. Y te ponen un partido de la selección donde tú estás en ajena de ir a ver el fútbol con Brasil el día de la elección. Pues es para que no vayas a votar, mano. O sea, es para que te pongas bien persa porque más no puedes ir tomado a votar. O sea, es para que hagas tu guardado desde el viernes porque además el fin de semana es ley seca, no debe venderse alcohol. Y te pongas hasta las cachas y no vas a votar, mano, porque te dio flojera y te quedaste al fútbol y te pusiste a tomar chelas y ya no puedes ir, o porque pues se te fue yendo el día, ya no fuiste antes temprano a votar y ya con el partido menos. Pues esa es la evidente vinculación. Pues no creo que exacto, es como tener elecciones en Viernes Santo, dice Cervantes, exactamente, dice Cervantes. Sí, hombre, es un absurdo, ¿no? O sea, eso no tiene ninguna lógica. ¿Qué opino de Cherán? Tengo ganas de ir a visitar Cherán. Pues es un lugar donde el pueblo ha tomado el control del asunto y avanza no porque han corrido a los partidos, hombre, sino avanzan porque el pueblo tomó el control. O sea, ese es el tema. No conozco con detalle cómo está su funcionamiento, he escuchado buenos comentarios y espero eventualmente tener oportunidad de visitar Cherán y ver cómo están haciendo las cosas. No, o sea, ¿qué es eso de bueno ya? Yo solo decía. O sea, ¿qué es eso? Sean serios, ¿no? Un artista llama a agredirte. O sea, ¿qué es eso, hombre? O sea, no deben plantear cosas que no están siendo serias, ¿no? Y hoy no veo al cretinazo, hoy sí lo voy a invocar, porque el cretinazo de Ramsés Rabadán decía que yo no iba a ser candidato. Y yo me moría de la risa, porque sabía, había un acuerdo, ¿no? Pareció caerse. Y como seguro ahí le llega información de gobernación, porque ahí es un empleadillo pedorro de los tapetes de Peña. Pues entró directo a preguntarme qué va a ser candidato, que no sé qué, ¿no? Ya celebrando, cebándose en que yo no iba a ser candidato. Y hoy no aparece el buen Ramsés Rabadán para preguntarme si voy a ser candidato o no. No, hombre, el disque vocero de las autodefensas es un cretinazo, ese no es artista. Es amigo de Vázquez. Ah, aquí está. Es otra cosa. Entonces me estoy confundiendo. Fix Elliot, perdón. Francisco Payán fue el que me dijo. Me dijo mi hermano hoy, Raúl, que había un tipo diciendo barbaridades de mi persona. Entonces este amigo de Vázquez, porque me salí del debate y que según me iba a escupir un ojo y que no sé cuántas tonterías, es un tipejo. Pues ni siquiera están en México, hombre. O sea, ¿cómo convocas a tomar las armas y luego te vas a Estados Unidos? ¿Qué es eso, man? Yo ya lo dije la vez pasada, está Hipólito Mora, le matan al hijo, lo meten a la cárcel, lo sueltan, asume candidatura por el Movimiento Ciudadano y ahí está dando la cara. Mire, él está en la cárcel, y este tipo se va a Estados Unidos. Yo aquí estoy, ¿no? Reto a Peña Nieto. Van a ver lo que vamos a sacar la semana que entra, van a ver lo que vamos a sacar. No estoy ahí. Y ahí sí no me da miedo, con eso que vamos a sacar. Que quieran quitarme la candidatura, que no sé qué. Sí, me dicen que vive en Canadá, No, o sea. Juan Zabaleta, ¿quién es Juan Zabaleta? Que llamó a agredirme. No sé quién sea Juan Zabaleta, francamente. ¿Y por qué llamó a agredirme? ¿Qué fue lo que dijo? Fíjense, no estaba yo enterado. Voy a investigar ahorita quién es Juan Zabaleta y todo. A ver si alguien me dice dónde está la declaración. Pero están desesperados porque están viendo que ahí voy otra vez, y voy a ser como he sido, firme, entregado, consistente, honesto, consecuente, comprometido con las luchas del pueblo. No voy a variar nada, ¿no? Entonces, me dicen que es uno que hace videos desde Canadá. Entonces sí, es un tipejo ahí que un día me pidió una foto y ahora anda diciendo tonterías de mí. Pues qué pinche cobardón, o sea, dice, ay, sí, donde lo vea, pues sé que no me va a ver, pues si está en Canadá el tipejo. No, bueno, no hay que, no hay manera, ¿no? Primero dijo mentiras mías, habló de cosas de corrupción, y empezó a decir corrupción, y dije, loquito, está diciendo tonterías, no está diciendo mentiras absolutas. Es un tipejo, ¿no? Y ahora porque los mandé al diablo en el debate, dizque debate, que además ni debate había, no tenía ni nivel, ni seriedad, ni tienen palabra, ahora andan ahí. Pero este es el mismo Juan Zabaleta, el mismo que me dicen que es un disque artista, porque se supone que era un chef. Ah, no, no es artista plástico, es un chef, ¿no? Sí, ya había hecho un mensaje agrediéndome que, pues, un cuate de él que en su casa lo conocen y de tú le hablan, le había dicho que yo no soy lo que digo ser, y ahora que por qué me salí del debate, y majadero, diciendo cosas de mi madre, chingaderas, un cobarde, cobarde. Exacto, ¿quién conoce a Juan Zabaleta? ¿Quién sabe qué chingado sea? Bueno, en fin. Pues volvamos al tema, ni nos desviemos en esas cosas. La verdad es que estoy muy contento, muy, muy contento. Bien, una tarea grande, no hay nada, como ya lo dije, no hay nada seguro. Está bien, pues sí, respóndanle, yo ni me voy a ocupar del tipejo, ese es un cretino. Va y me pide una foto, luego va y yo conozco, o sea, porque se pide una foto, no conoce de nada y dice necedades y ahora sigue diciendo necedades. Sospechoso su comportamiento, francamente. Sí, exacto, ¿no? Ni me enojo, hombre. ¿Cómo así, hombre, cómo enojar? Hizo un llamado claro a agredirme. Qué feíto, ¿no? O sea, y se dice, imagínense qué cobardía de todos modos, ¿no? Porque es, yo voy a ir y lo voy a ir a buscar, y, ¿no? Él que dijera, voy a ir, lo voy a buscar y lo voy a reclamar en su cara, no, desde Canadá está convocando a agredirme. Así está la vida, como la ven. Pero ya ven, yo ando solo para todos lados, no me preocupo, sé que estoy haciendo las cosas de manera correcta y esta gente que lo cachetea, no, hombre, no toco a nadie yo, qué miserables, ¿eh? Qué miserables, qué feo esa parte, ¿no? Sí, hombre, disculpas, Fixelio, me hice bolas con Francisco Payán, que era el que hizo el comentario de que alguien había llamado a agredirme. Pues mi hermano me comentó, no me dijo esa parte, no me dijo esa parte, pero me comentó que le había mucho coraje, que le dan ganas hasta de responderle. Pero pues están tan desesperados. No, no es Ramsés él. Ramsés Rabadán es un tipo aquí, alguien por ahí sacó sus fotos, un cacarizo ahí, descerebrado que anda creo, en Veracruz o en alguna zona de por aquí. Bueno, pues eso. Vale, bolillo, no, pues, los riesgos que hemos enfrentado, esos son riesgos y no estos ahí cobardones que andan agrediendo a través de las redes. La verdad es que vamos a un proceso duro, duro, duro. Vamos a un encontronazo fuerte, ya lo verán, insisto, ya verán lo que vamos a proponer la siguiente semana y va a ponerse en serio el encontronazo, a ponerse en serio. Pues ni difundir eso, ni difundir, ni meterse, ni darle más cuerda, o sea, mándenlo por un tubo y se acabó. Me parece un error estarle dando juego a este tipo de gente cobarde y miserable que está, pues eso, convocando a la violencia desde la comodidad del país donde están trabajando, ¿no? Más bien muestra que están tan tensitos, están sintiendo ya el regreso, al combate en la tribuna privilegiadísima de la Cámara de Diputados. Es una tribuna muy importante, muy, muy importante. Subestimarles es un error. Es una palanca de apoyo al pueblo muy seria y la vamos a utilizar en beneficio de la gente con toda determinación. Yo estoy cierto que vamos a alcanzar el objetivo. Ya hicimos una cosa muy difícil, que era volver a perfilarme como candidato para regresar a la Cámara. ya está el camino puesto. Así es que ya está más que el camino, está el puesto de salida para iniciar la carrera, con llenísima de obstáculos. O sea, los demás son planos, los metros que tienen que correr, yo los tengo que hacer con obstáculos, pero eso no me preocupa. Eso no me preocupa. Vamos, muchas gracias, Israel. Vamos tendidos, vamos con firmeza, con convicción. Sabemos que estamos actuando de manera correcta, en compromiso con el pueblo, que es de donde vengo, que es al que me debo, que es mi único patrón y que es a quien le seré fiel a carta cabal. Así es que vamos, vamos, vamos a echarle para adelante. Y nos vemos el viernes, les pido que, digo, el domingo a las 9 de la mañana, sí, 9 de la mañana les digo, domingo a las 9 de la noche, corrijo, nos vemos el domingo de Ramos, o de Resurrección, es de Resurrección, ¿no? Domingo de Resurrección, próximo domingo, pues, a las 9 de la noche, a ver si es 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, domingo 5 de abril, ahí nos vemos 9 de la noche para comentarles con detalle. Qué es lo que quiero pedirles, ¿no? Que es como quiero solicitarles su apoyo a todos los que quieren que yo regrese al Congreso. Entonces vamos, vámonos, vámonos para adelante. Les agradezco mucho su interés, les agradezco mucho que hayan participado en esta TweetCam extraordinaria el lunes. El miércoles no habrá, será hasta el próximo domingo 5 de abril a las 9 de la noche. Sí, claro, todos los miércoles a las 10 de la noche seguiré haciendo la TweetCam. Pues vamos a seguir haciendo lo que estoy haciendo, la TweetCam, el trabajo en las redes, la información, porque se va a potenciar. Si estamos en el Congreso, no tengo ninguna garantía de que los medios van a seguir como hicieron el trienio en que fui diputado, mintiendo, desvirtuando, manipulando la información, haciendo campañas de odio y de hostilidad. Miren, ya vi por ahí un hashtag, Noroña al Congreso. Les agradezco mucho. Pues ahí estamos, ahí estamos. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo y genio con Trump. A ver si me acuerdo de para poderte muchas gracias, el Piolo. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho su interés y nos vemos el domingo a las 9 de la noche. Una TweetCam exclusivamente para hablar del proceso electoral o del libro bus. Ya no compraron el chingado libro bus, mano, pero lo quiero comprar, A lo mejor me convierto en el primer diputado que tenga un libro bus y ande recorriendo, a veces con equipo de apoyo y a veces yo mismo, la venta del libro. Seré el primer diputado librero en la historia del país. Les mando un abrazo, les agradezco mucho y. No, quería hacer 20 libros ahora en Semana Santa, porque más ando sin lana, pero me voy a tomar jueves, viernes y sábado para descansar, porque después no voy a parar en 2 meses, ¿no? No voy a tener ni un solo día de descanso. Les mando un abrazote, les agradezco mucho, pero primero hay que ir al Congreso, antes de pensar en otra cosa, Carlos Duarte. Primero vamos al Congreso y vamos a liberar entre todos al país, que es lo que necesitamos hacer ya, que se dé lo que a cada quien le corresponda. Les mando un abrazo, les agradezco.